Conversaciones con Liliana Ottaviano. Conversaciones a partir de una obra con quien la creó. Dejarnos conducir por la belleza, la sorpresa y la conmoción del arte en acto, intentando que el arte, tal como la piedra arrojada al agua, produzca ondas concéntricas que nos acerquen y nos alejen del autor o autora y su obra para encontrar los motivos que le han llevado a que sea lo que es. Conversaciones con Liliana Ottaviano, los martes a las 20 horas por Radio Kermés. Liliana Ottaviano y les doy la bienvenida a un nuevo programa de conversaciones. Me acompaña en la operación técnica la India, Agustina Azcárate. Estamos en vivo desde el estudio de Radio Kermés en la ciudad de Toay, a escasos metros de la Casa Museo de Olga Orozco, y hoy con una invitada que va a hacer honor a esa corta distancia que nos lleva hacia esa hermosa casa en la que el sábado estuvimos compartiendo esta celebración a Olga y recibiendo los premios Conex, premios póstumos que le fueran entregados y que la familia decidiera que permanezcan acá con sus cosas en la casa que la viera nacer. Estamos, bueno, muy contentas con la AUS de estar saliendo en vivo este martes. Como siempre, el jueves vamos con una repe del programa y el fin de semana lo subimos a la web de la radio. Como les decía, ya está nuestra invitada acá en el estudio y les vamos a dar las coordenadas que nos llevan hacia ella. Es poeta, compadre de Doblas y madre de Villa Massa. Nació en Capital Federal y a los 15 años se vino a vivir a Santa Rosa. Publicó dos poemarios, Escalofriante de mí y Ojos mutantes. Fue publicada en antologías patagónicas, integró la revista cultural El Anartista, ha coordinado talleres de escritura, gestiona espacios de difusión de la poesía, entre ellos el conocidísimo Poesía Pampa Fest, del cual también vamos a hablar. Vino a conversar con nosotras esta noche Josefina Bravo. Hola Liliana. Hola Josefina. Hola, ¿cómo estás? Bien, muy contenta de estar acá. Bueno, y agradecida por esta invitación. Dale, gracias. Nosotras hace varios días, semanas, meses que queríamos poder conversar con vos. Vamos ahí organizando nuestra lista de invitadas y de invitados. Así que nada, te agradecemos que hayas venido. Es un placer leerte y escucharte leer poesía y de eso vamos a conversar. Ay, qué hermoso. El brindis este año, el programa está acompañado por Arumco, un vino pampeano por donde se lo mire, que crece a la orilla del río Colorado en viñedos de Gobernador Duval, y queríamos compartir este primer brindis y yo pensaba, ¿por qué brindamos con Josefina? Hay muchas cosas para las que brindar, pero iba a brindar por esa afirmación que casi operó como un destino, que de la seño Mabel, que dijo, acá tenemos una, termina la frase, ¿cómo fue? Una pequeña escritora. Acá tenemos una pequeña escritora, dijo Mabel, así que por esa pequeña escritora que ha crecido un montón, vamos a brindar con en este programa hoy. Josefina, ¿cuándo supiste que eras con la poesía? No sé, creo que lo supe como, bueno, sí, esto es algo que es parte de mí de una forma sagrada. Uh-huh. Fue de más grande, como de ser más consciente de eso, ¿no? Creo que fue cuando empecé a escribir y a corregir como de una manera más consciente de lo que estaba haciendo. Pero sí es cierto que me di cuenta de que escribo versos desde que aprendí a leer y a escribir, básicamente. Esto que nosotros decíamos en el brindis, ¿no? Digamos, hubo un pasaje, vos haces relatos de evocás, digamos, recuerdos de tu madre leyéndote, este pasaje, esta situación con Mabel, con esta maestra que propició ahí que algo sucediera. ¿Fuiste encontrando condiciones de posibilidad para que la poesía se desarrollara en vos? Sí, y también pensaba ahí cuando te escuchaba que primero en la oralidad, también supongo que me acuerdo un poco de esto porque hace un rato me dijiste que estuviste con Teresa Pérez ayer, sí. Que ella dice que con su abuelo recitaban siempre, versos, sí. Y ella todavía no sabía leer ni escribir. Claro. Y pensaba en mi infancia, en las canciones, o en esto de ir haciendo algo y cantando lo que vas haciendo. Entonces, también hay una cosa ahí de la oralidad, del juego con las palabras, cuando a veces ni siquiera sabes lo que significan, que va predisponiendo a eso, que creo que es algo que hacemos todas las personas. Pasa que después a veces te interesa más, empezás a poner más el ojo ahí o la escucha y lo empezás a desarrollar. Pero es algo que todas las personas escribimos, dibujamos en la infancia y jugamos a un montón de cosas, a juegos de roles, por ejemplo. Después hay quien lo desarrolla y se convierte en actor o actriz. O en la escritura, ¿no? En los poemas, o la narrativa, o lo que sea. Pero sí hay algo del juego cuando todavía no hay mucha conciencia de lo que estás haciendo, que creo que es lo primero. Y después, cuando vas aprendiendo, vas adquiriendo herramientas, si es lo que te interesa también, cada vez te vas nutriendo más y vas aprendiendo cómo darle forma a todo eso. Eso te iba a preguntar, ¿cómo es el proceso de escritura en vos? ¿La poesía la buscás o la encontrás o ambas cosas? Las dos cosas. Hay veces que me pasa algo. Siempre estoy pensando en algo, capaz que se me viene alguna frase o una imagen o algo que también que estoy viviendo y que estoy procesando de los procesos que vive cada persona, ¿no? Claro. Y de repente encuentro o alguna palabra o alguna frase que me resuena o alguna imagen. Entonces voy, esto que voy pensando va tomando como otra como forma. Cuerpo, como un cuerpo, sí. Y se va. Y hay veces que llega así, o llega desde afuera. De repente vos venís pensando algo, pero sin pensar que va a ser un poema. Y te aparece una imagen y ahí la empezás a desarrollar. Varias cosas de esto que dijiste. Empiezo por esta última. Esta idea y empezar a desarrollarla, ¿puede llevar momentos, días, semanas? Meses. Ajá. Sí. Hay cosas que... Hay veces que el poema sale más entero, que a veces tiene que ver con una práctica, con que lo vas corrigiendo ahí. Pero un montón de veces me ha pasado de escribir algo que quizás hay algo ahí que me gusta, pero que no. O que me convoca, pero todavía no le encontré la forma. Y de repente, unos meses después, lo vuelvo a leer y me doy cuenta de cómo. Porque no solamente es lo que decís, sino el cómo. Es muy importante, porque el cómo es el puente hacia los otros. Claro. Sí, por eso digo tan interesante, en el cómo también digo, tan interesante es que luego puedas leer tu poesía. Me parece que no, que es como un proceso que se va dando, que no solamente pasa por el proceso de escritura, sino por la lectura de tu propia poesía. Y con otros ojos, a veces de unos meses después. Ojos mutantes. Ojos mutantes. Como tu segunda publicación, tu segundo poemario. Y son unos ojos que no están tan pegados a algo. Cuando recién escribís algo, a veces medio te enamorás de eso. Claro. Pero es un amor medio tóxico, digamos, porque Porque ahí no ves, no ves, bueno, tanto es como el enamoramiento. Uno queda, una queda encantada en el primer tiempo, o encantado, y después, bueno, sí, hay que, bueno, dar lugar al amor, que es otra cosa. Sí, y que sin esa cercanía tampoco, sí, y sin ese pegoteo, creo, como del, claro, enamoramiento, tampoco existiría la poesía, digamos, porque tiene que tener esa emoción también. Claro. Y ese sentir, que un poco es lo que vas diciendo. Y vos vas apelando también a algo del orden del sentido, porque, bueno, en esto de decir, bueno, trabajar y lograr que el poema, pero también algo del orden del sinsentido, porque vos ibas diciendo al principio, bueno, me voy quedando pegada, cuando era niña, ¿no? Lo lúdico, y por ahí te refugiabas más en una palabra, a lo mejor por la sonoridad, claro, que por el significado, y eso a mí me parece súper creativo, cuando se puede construir una poética, una poesía, a partir de cómo van sonando las palabras. Sí, eso es maravilloso. Olvidarse un poco de eso, de los... Bueno, yo siempre digo, tengo poca memoria, a veces me olvido el significado de un montón, ajá, de palabras, y busco mucho en el diccionario. ¿Y tenés diccionario así de papel o ya ahora? No tengo, debería... A mí me suele pasar eso, ¿eh? De que necesito reafirmar que sea lo, sí, que... O que me olvido de alguna dimensión, o no conozco alguna dimensión de una palabra. Entonces me gusta mucho buscar las palabras en el diccionario. Pero respecto a esto de la sonoridad o del juego, a mí me gusta pensar el poema o cada texto como una criatura. Entonces... Vos primero la parís, digamos, yo que no soy madre, pero sí de poemas, ¿no? Las escribís y vos a veces querés decir algo con eso, pero a veces el poema quiere decir otra cosa. Y hay algo ahí, a veces en un error, el error es algo maravilloso porque... Como que el poema toma una vida propia ahí. Sí. Cuando sale, sí, cuando es parido, digamos. Mirá. Claro, y a veces... Por eso digo esto, que nos enamoramos de alguna parte del poema que no, eso hay que dejarlo de lado para que el poema pueda ser lo que quiere ser o lo que necesita ser. Cada poema o cada texto tiene sus necesidades, y a veces estamos muy, muy pegoteados con ese texto de muy cerca, a veces no lo notamos. A veces necesitamos una mirada de afuera, de alguien que, claro, en quien confiemos, ¿no? Que nos pueda decir... Y a veces sabemos, muy adentro sabemos que esa parte está de más y hay que hacer una poda ahí. Claro. O que le falta algo y necesitamos que de afuera alguien nos diga, sí, acá... ¿Te sucede eso de, o a lo mejor te sucedía cuando en tus primeros poemas, el hecho de querer decirlo todo en uno solo? ¿O nunca te pasó? De querer decir todo. Digamos, de tener la intención de decir mucho, al menos. No cuando empecé a escribir, esto cuando empecé a ser como más consciente de lo que estaba escribiendo. Cuando era más chica, sí, escribía así unas cosas súper catárticas y bueno, pegajosas y todo eso. Hay mucho, pasa que suele ser época donde hay mucho ebullición y hay que sacarlo. Sí, sí, sí. Pero después siempre hay algo que me doy cuenta que escribí de más y que lo puedo sacar. Pero no soy tan de la escritura catártica de dejar todo tan explícito. Al contrario, creo que me guardo un poquito atrás de las imágenes. Esto que vas diciendo, yo, Josefina, estamos conversando con Josefina Bravo y ha traído sus dos libros, Escalofriante de mí, que es el primero, y Ojos Mutantes, que es el segundo. Y en este segundo, Ojos Mutantes, que está editado por Editorial Voces y tiene una... edición preciosa con unas gráficas y unos dibujos. ¿De quién es la tapa? De Alexander Moreira, que es un artista visual de acá de La Pampa, y los dibujos que tiene adentro el libro también son de él. Sí. Pero bueno, veníamos hablando de esto de decirlo todo, y yo cuando repasaba este libro, digo, a veces para decir mucho no hace falta escribir demasiado. Y entonces hay un poema que me gustó, que está en la página 20, creo. No, no está en la venta. Autobiografía. Ah. No me acuerdo, ahora perdí la página. Bueno, ya el lo vi. El poema se mueve en mí para decirse. Eso. ¿Podés decirlo de vuelta? Autobiografía. El poema se mueve en mí para decirse. Es magnífico. Porque cuando una te ha escuchado leer tus propias poesías, cuando te ha leído, cuando... Es eso. No hay otra mejor autobiografía que esa. Y no tiene... Y tiene tres renglones. Gracias. El verso y me parece bellísimo, bellísimo. Bueno, gracias. Y tiene que ver con esto que estábamos hablando de recién y que por eso lo trajiste, ¿no? De por ahí tratar de ser un instrumento, si uh-huh. pensamos al texto como una criatura, como algo que una vez que lo sacamos ya no es más nuestro, uh-huh. sino que existe claro. por sí mismo, que tiene una identidad y unas necesidades. Entonces, si podemos hacer eso, nos podemos convertir en un instrumento para que ese poema crezca, para que ese texto diga lo que viene a decir. Claro. Y estimo que te ha pasado que si has escuchado cuando otra persona lee en voz alta en algún lugar una poesía tuya, diga otra cosa de lo que habías querido decir, ¿ha sucedido eso? Sí, también me pasa y me encanta. Claro, claro. Me encanta porque con otro ritmo, con otra tonalidad, uh-huh. con otra forma de leer, otro énfasis en otras palabras, al leerlo distinto ya, ya abre los sentidos. Claro. Y eso me parece maravilloso. Y eso lo que me parece súper interesante y maravilloso, como decís vos, es que hay como una lengua viva, ¿no? No una lengua muerta en el sentido de que va diciendo lo mismo que quiso decir quien lo escribió, sino sí. que empieza a tener una... Y esto tiene que ver, con no decir todo, como dejar uh-huh. un espacio para que el lector o uh-huh. la lectora también complete o haga su propia lectura sobre uh-huh. eso, que pueda abrir los sentidos uh-huh. y no cerrarlos a uno claro, único. Claro, claro, a una sola definición. Vos dijiste varias veces esto de, bueno, hubo un momento en el que hice consciente. Contame uh-huh. cómo es ese recorrido, bueno, vos niña, haciendo tus primeros poemas, en la adolescencia, que tal vez pienso como más catárticos, estos poemas uh-huh. de los que hablaste, ¿cuándo vos empezás a darte cuenta que sin perder el ingrediente de lo lúdico había que empezar a trabajar, a formarse en esto de la escritura, en buscar influencias, talleres, formación? Bueno, empecé, en realidad me di cuenta cuando empecé un taller de escritura que tuve la suerte de caer en el lugar indicado, porque fue suerte, y empezar a adquirir todas las herramientas que me empezó a dar. Eso fue ya en Buenos Aires. Sí, con Gabriela Stoppelman. Claro. Sí, sí, sí. Que la conociste claro, sí, pero en el además, Pampa Fest. Sí, la conocí en el Pampa Fest del año pasado. Mm. La he leído, o sea que entiendo por qué decís, sí. bueno, es como una hada madrina genial, ¿no? Sí, una hada madrina, sí, tal cual. Tal cual, bueno, pero además eso que esas casualidades... Mi mamá lo escuchó a Víctor Hugo Morales hablando sobre el taller de ella y anotó el número. No. Y yo, así fue. Qué genia, ¿viste? Tu madre. Sí. Y bueno, cuando empecé el taller con Gabriela, ella me enseñó a leer también de otra manera. Y ahí fue que me di cuenta todo lo que se podía decir. Y al principio yo me acuerdo que iba con mis poemas y esto que vos me preguntabas, si yo lo digo todo uh-huh. en los poemas o en los textos, y no, y yo te digo que no, como que me escondo claro. un poco atrás de las metáforas, ¿no? Como no quiero exponerme quizás tanto. Claro. Y yo le llevaba un poema y ella me hacía una devolución que yo decía, ¿cómo sabe lo que me está pasando? No lo dice, no está ahí, ¿viste? Como, me encargué de ocultarlo. Claro, pero bueno, ella es muy buena lectora, entonces... Claro. Y ella me enseñó a leer así, yo ahora leo así, de esa forma detectivesca. Esto que vas diciendo, pienso, digo, bueno, siempre uno dice que la lectura modifica la escritura, ¿no? Sí. Que hay que, pero, digo, hay un proceso inverso donde la escritura a vos te ha modificado la forma en la que lees. Sí, pero porque también aprendí a leer de otra manera y al escribir, leer y escribir en realidad es como medio parte de lo mismo y te vas volviendo más, más aguda quizás uh-huh. en lo que vas leyendo, en detectar algunas cosas en la escritura de otros uh-huh. y de otras, sí. Y en la propia, supongo. Y en la propia también. Sí, hay veces. Creo que hay algo que. Digo, a veces leo cosas y en esto de que digo que no digo nada demasiado explícito, digo, ay, pero ya soy buena lectora, entonces ya me leo y digo, ¿qué estoy diciendo acá? Claro. Ya, digo, mis poemas son, ¿cómo es? Premonitorios. Ay, claro, premonitorio, claro. Como que van anticipando. Van anticipando cosas que a veces yo misma no quiero ver. Claro. O una parte de mí no quiere ver, pero hay otra parte de mí que como desde lo poético que sí uh-huh. está, que sí, desde lo poético lo entiendo, pero todavía desde mi parte más consciente no. Bueno, a mí me parece que la lectura de la poesía... bueno, no es sencilla leer pues, ser lector o lectora de poesía, pero que tiene eso, ¿no? Que a veces incluso también en tu poesía hay versos muy sencillos, a veces que uno cree que entendió todo y cuando levantás la vista de la hoja decís, no, hay cosas que no entendí, que me quedaron ahí. Pero no en entender solamente desde el lugar de algo razonado, sino del sentir, ¿no? De cómo se siente la poesía. Digo, ¿hacia dónde iba esto? O lo que vos decís, ¿no? No solamente pensar hacia dónde ibas vos a partir de la escritura como poeta, sino hacia dónde me lleva a mí como lectora. Me parece que esos son los caminos claro. de... Bueno, eso es, para mí es genial. Es lo que, a lo que aspiro, ¿no? Que cada persona cuando lea mis textos, no solamente se mete en mi viaje, sino que uh-huh. se puede hacer su propio viaje. Hay un momento en el que escribías solo para vos y luego, digamos, vino otro momento en el que escribís además para quienes te lean, o no podés ubicar esa discontinuidad o continuidad. Un poco que siempre estamos en diálogo, ¿no? Uh-huh. O sea, cuando leemos algo ya estamos opinando algo sobre lo que leemos. Y eso tiene que ver con un otro. Entonces, cuando escribo para mí siempre escribo a partir de mi necesidad de escribir y de entender algo, uh-huh. de entender algo, de entenderme. ¿La poesía te ayuda a eso? Sí, como a entender el mundo o a entender uh-huh. a mí qué me pasa uh-huh. con el mundo, ¿no? Claro. O no sé. Y en ese movimiento... en esto a veces de cuánto decir y cuánto no, a veces trato de dejar lugar uh-huh. pensando en el lector o en la lectora, que si yo a veces si digo de más, quizás estoy cerrando el sentido. Uh-huh. Si digo un poco de menos, se habilitan otras lecturas. Algunas yo las veo, que se pueden, claro. qué lecturas se pueden habilitar. Y otras aparecen que yo no las hubiera pensado, pero están, porque vos cuando escribís sentís algo, pensás algo sobre uh-huh. el mundo, claro. estás en conversación con un montón de gente, entonces hay cosas de las que sos consciente cuando estás escribiendo y un montón de otras cosas que te están atravesando también y que no te diste cuenta que las uh-huh. metiste de alguna forma en el texto. En el texto. Vos ibas hablando y recordaba que justo el fin de semana en esto de la celebración de Olga... se volvía a recordar esa frase, a mí me parece muy rica, que ella dice cuando le entregan el premio Juan Rulfo, que la poesía es un intento de asir lo inasible, ¿no? Sí. Y ahí me parece que hay una riqueza enorme, también en esto que vos vas diciendo, ¿no? Una forma de entender, de llegar un poco más allá, de abrir otras puertas, de comunicar otras cosas. Sí, y es como el horizonte, te acercás un poquito y te acercaste y se vuelve a alejar. Tal cual. Además de ese de Olga, hay uno de Bustriazo que me encanta, que dice, tú me dirás qué buscas en lo huyente. Claro. también lo mismo. O sea, ¿Cuándo llegaste a Bustriazo? ¿Ya estando en La Pampa o no, antes? A tanto a Olga Orozco como a Bustriazo Ortiz los leí. Yo viví desde los 15 años hasta los 18, me fui a Buenos Aires a estudiar y después volví. Cuando me fui a estudiar leí a Olga Orozco y a Bustriazo Ortiz. A Bustriazo. Cuando viví acá leía, capaz que no era tan lectora de poesía, leía algo, pero a estos autores los conocí en Buenos Aires. Claro. En este libro Ojos Mutantes hay como algunas palabritas que jugás ahí, las acoplás. Como Bustriazo. Como Bustriazo. Bustriazo se me pega, es una cosa que lo leo y se me... La música, claro. hay ese cosas... Ese ritmo. Sí. Sí, con otras palabras y con otras imágenes, pero hay algo de él, de su forma de escribir que se me pegotea. Me acuerdo que en alguna época Gabriela me decía, no puedes leer más otras. Claro. ¿Te pasa solo con él o con alguna otra autora o autor? Creo que con el más, con Bustriazo. También hay algo de... creo que un poco de Olga, pero no tanto. Uh-huh. No tanto, porque ella tiene todo ese aliento largo. Que mis textos son distintos, sí. Son más cortos en general. Y me pasa algo con Idea Vilariño. Sí. Viste que tiene una música, su poesía, que también la música se me pega. Ahora que pienso en Bustriazo y pienso en ella, la música y ella tiene una síntesis también. Bueno, que en esto algunas cosas está relacionado con lo que decías de vos, niña, jugando con las palabras y con cómo sonaban, ¿no? El ritmo, la cadencia, la sonoridad, me parece sí. Que hay ahí. ¿Tenés ganas de convidarnos con alguna lectura? Dale. Estamos conversando con Josefina Bravo, poeta que vive en la provincia de La Pampa hace muchos años, que se ha criado además en lo que ha sido la Pampa húmeda, o sea que en su poesía también hay una influencia del paisaje, del campo y de la naturaleza, ¿no? Y, uh-huh. Y bueno, y ha publicado Escalofriante de mí, y es su primer poemario, y Ojos Mutantes, del cual nos va a leer, nos va a compartir. Bueno, ya que hablaste del paisaje... y del campo, voy a leer este que se llama Luz Seca. Uh-huh. El canto de la calandria y el tordo cuando se pone el sol, la casa en silencio, el vacío, el bullicio de afuera, el inicio del fin del día, desde las alturas el campo, el cielo infinito, la lejanía de los autos cuando se acerca el monte con su arsenal de aves salvajes, la tierra levantándose en troncos, ramificándose en verde al sol, la vida microscópica de las pequeñas hojas, el ruido de las chauchas secas bajo el caldén, los últimos vuelos del cielo, el sol que se esconde, la luz que persiste, unos ojos que insisten en los restos de luz, el monte a sus anchas, las luces sobre la ausencia de sol, la tristeza del árbol seco, los violetas al cubrir el cielo, el grito de la noche, la casa cuando punza el silencio, el segundero del reloj y esas ganas de decir, de existir como el ocaso. ¡Qué precioso! Y esos ojos que van sobrevolando. Y los ojos. Todo el paisaje. ¿Qué queda de tus ojos de la infancia? Ya que estos ojos han mutado, porque estimo que tus ojos de mujer han ido mutando también. ¿Qué quedan de esos ojos de la infancia, de esa mirada, de lo que esa mirada recorría? Bueno, los cielos. Uh-huh. Creo que, bueno, en este poema hay una cosa ahí con la naturaleza, el cielo, el atardecer. Siempre fue algo que... Bueno, mi primer poema como poema fue sobre un atardecer. En la observación de la naturaleza, y eso lo tengo, bueno, yo hasta los 5 años viví en el campo, entonces claro. Eso me quedó como muy impregnado, los sonidos del campo. Claro, lo decís de esta manera y pienso en el cúmulo de estímulo que ha sido esta, la vida en la naturaleza de esta manera, ¿no? Y tal vez esto que decías, la poesía como ayudándote a entender todo eso que sucedía. Sí. Sí. Y el juego y esto de unir, uh-huh. De unir el paisaje con lo... Bueno, somos expresiones de la materia. Uh-huh. Entonces, a partir o a través del lenguaje... hacer una conexión entre todo eso, entre una con el paisaje del que, uh-huh. del que es parte también, ¿no? Convídanos otro, por favor. Bueno, hablando de esto, voy a leer uno de Escalofriante. A ver si... Porque me hizo... A ver si lo tengo acá... Acá. Estamos conversando con Josefina Bravo, que está seleccionándonos otro poema para convidarnos ahora de su primer poemario, Escalofriante de mí. Que bueno, después vamos a hablar de ese título. Bueno, este poema dice así. Se escucha el viento desde el monte. Cruza el llano verde, ancho, en todas direcciones. Luego, la hilera de árboles divide infinitos que trenzan, se enredan en molino para su música. Y gira, sol y sombra, y gira mi pelo en luz rojiza. Al viento, monte y llano, gira y gira sobre mí. Hermoso. Me quedo pensando, ¿no?, en esto que decías, ¿no?, en esta enorme conexión con la naturaleza, con el campo, con la vida que hay ahí, ¿no? ¿Y por qué Escalofriante de mí? ¿Por qué Escalofriante de mí? Es un verso de uno de los poemas donde Escalofriante de mí es como un miedo, uh-huh. ¿no?, de mí misma. Tiene que ver sobre todo, no sé si alguna vez lo dije, pero este poema y muchas cosas que pasan en este libro tiene que ver con... Yo tuve epilepsia muchos años. Uh-huh. Entonces había algo uh-huh. malo en uh-huh. mí, ¿no? Yo no era consciente de qué, pero yo sabía que había algo malo, entendía eso y entonces supongo que crecí un poco con esa sensación uh-huh. de que había algo malo en uh-huh. mí. Algo que podía irrumpir. Sí, uh-huh. que no se podía controlar. Uh-huh. Bueno, pienso en que ese libro está ordenado en tres secciones. Desborde de luz. Sí. Desluz y borde de luz. Bueno, y ahí tenés las tres. Claro. Ahí tenés desborde uh-huh. Del no control, pero también tiene que ver con esto que hablábamos hace un rato de ser con uh-huh. la naturaleza, ¿no? Uh-huh. El borde es, sí, el contorno, uh-huh. tener un borde definido, claro, claro. Y desluz sin uh-huh. luz. ¿Cuánto de quien escribe, ¿no?, aparece, sí, también ahí. Sí. Y había también este por ejemplo, en esta frase también está el espejo, hay unos poemas que tienen que ver con el espejo, con la imagen, con uh-huh. con quién soy. Claro, claro, claro. Sí, y también voy pensando, ¿no?, el espejo, también volvemos sobre la luz, ¿no?, porque es como esta cosa del reflejo, del cuerpo, de lo que aparece ahí. Sí. Uh-huh. Estamos conversando con Josefina Bravo, poeta, que nos está compartiendo parte de lo que tiene publicado en estos dos poemarios, y vamos a ir a una primera pausa musical con música que nos convida nuestra invitada, y vamos a escuchar Pobre mi negra, por los cuerdos vocales con Juan Quintero. Pobre mi negra, dicen que siempre la invito llora. Ella sabrá lo que siente, tal vez le han pagado mal. Dejen que llore, yo sabré cómo la he de consolar. Pobre mi negra, dicen que siempre la han visto llorar. Habrá perdido un cariño que antes no supo apreciar. Dejen que llore, yo sabré cómo la he de consolar. Yo sabré cómo la he de consolar. Yo sabré cómo la he de consolar. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Estamos conversando con Josefina Bravo, poeta, podría decir poeta pampeana. Sí. Nosotros le queremos para nosotras, así, nosotros. Yo me siento pampeana. Claro. Sí. Bueno, hace poquito estuviste con les compañeros de acá de Kermés también en Cocinando Historias, ese programa que sale por la televisión pública con Juan y de Pián, Juan Pablo Gabaza, Cintia Alcaraz. Y ahí te escuché decir que en La Pampa levantás una baldosa y aparece una poeta. Sí. ¿Notás eso a diferencia de otros lugares? No sé si a diferencia de otros lugares. Digo que hay un montón de gente que escribe. Que a veces no sabemos. Yo misma seguramente no conozco un montón de gente, pero a veces hablo con alguien y que también escribe. Hay muchas voces dando vueltas y eso está buenísimo. ¿Y pensaste alguna vez si esto con qué está relacionado? Ahora que lo voy diciendo, digo, si tendrá algo que ver con el paisaje, si tendrá algo con el ambiente, me refiero, ¿no? Con el paisaje estático, ¿no? Con el ambiente. Si tendrá que ver con, bueno, también con lo que quienes se dedican a esto intentan de desarrollar y de incentivar a través de talleres de escritura. Sí, bueno, sí, es cierto que cada vez hay más talleres. Y eso está buenísimo. No sé si es que yo también voy, viste que vas conociendo a veces gente que sí, claro. Con la que tenés afinidad. Uno va armando, hay una trama. También alguna vez, no sé si leí o escuché de alguien que dijo que de acá, que en esta tierra en la que vivimos nosotros, el horizonte ya es algo concreto y al mismo tiempo una metáfora, algo que hizo también pensar mucho en el futuro o en tener otra perspectiva. Esto en nuestro paisaje sí que es como, bueno, una parte más llana, si se quiere, y después tenemos el monte. La verdad es que no sé si tendrá que ver con eso, con esa pensaba nostalgia. Escuchándote y algo que también me sugieren tus versos, tu poesía, es la posibilidad de la contemplación, ¿no? Casi como una virtud, ¿no? Que sí. Algo que ofrece el paisaje y que nuestra gente lo tiene. La posibilidad de detenerse en esto, ¿no? Lo que vos decís, en un atardecer, en un ocaso, en un cielo estrellado, en el tiempo para poder sentirlo, y en tu poesía también aparece incluso en algunas poesías que para mí tienen que ver más con ojos de niña, ya hay como un ejercicio de la contemplación, porque si digo, para poder sacar y producir estas palabras que recién nos leía. Sí, un tal cual, un detenerse, uh-huh. Que hoy en día, además, a la velocidad a la que vivimos, cada vez parece algo más difícil. Sí, claro. Pero lugares como este, que haces un par de cuadras y podés estar frente a la naturaleza y tener uh-huh. como un momento de contemplación, quizás propicie, uh-huh. sí, la escritura desde otro lugar, en las ciudades también. También hay mucha sí, gente sí, que porque, escribe claro, y los estímulos son pero otros, se produce ¿no? otro tipo de poesía, a veces, sí. ¿no? Como más relacionada, más, uno podría decir más urbana, pero me refiero más relacionada a otras cosas y a otros sentires, seguramente. Sí. Josefina, ¿qué te posibilitó a vos? ¿Qué caminos te posibilitó transitar la poesía? ¿Qué caminos? Bueno, primero creo que yo cuando era chica era muy tímida. Uh-huh. No dentro de mi familia, pero para el afuera uh-huh. era muy tímida. Entonces, creo que la poesía me ayudó muchísimo a vencer un poco esa timidez, porque me dio un espacio de libertad, primero claro. la escritura. Un espacio donde yo podía decir sin que nadie me mirara, sin sentir vergüenza. Claro. Y después, una vez que me hice amiga de ese papel y de ese de decir, aunque sea en el papel, después empezar a decirlo en voz alta, leer mis poemas, claro. que al principio tampoco lo hacía porque me daba muchísima vergüenza. Hasta una vez en un taller en una capacitación con Irene Gruz, me retó de una manera porque yo no quería leer. Y como una cosa así de que me tenía que hacer cargo de lo que, claro. de lo que estaba haciendo. Y imagino que además al leer en voz alta tu propia poesía hay una resonancia diferente, digo, al pasar a en voz alta. Sí. Yo siento que no se puede leer poesía, aunque una esté sola, no se puede leer en voz baja. O sea, la poesía no. hay que leerla en voz alta. Sí. Yo, aunque cual. Esté sola, si no hago ese ejercicio es como, y le busco, ¿no? Porque le voy buscando, ¿no? Mi ritmo. Pero es en voz alta, no hay otra forma. Sí, porque está es la música de la que hablábamos. Es a así. Ver, toda lengua igual es, uh-huh. es una música. Sí. Pero la poesía además juega un poco con esa música. Entonces es también se hace cuerpo, cobra otro sentido. Uh-huh. Está más vivo uh-huh. el texto si lo pones en sí, palabras, claro, si pasa sí. por el cuerpo, pasa de otra manera. Pasa de otra manera, sí, tal cual. Has estado coordinando talleres de escritura, este año has tomado como un descanso de esa actividad. Mm. Esos talleres, ¿qué te dejan a vos cuando trabajás sobre textos de otras personas? Bueno, primero que me encanta dar taller porque ofrecer no solamente mostrar otras formas de leer y cosas que se pueden descubrir en un texto uh-huh. o en la conversación entre distintos textos y después poder dar alguna herramienta para trabajar sobre los textos que trae la gente. Uh-huh. Me encanta, me dan herramientas a mí también, uh-huh. Leo cosas novedosas, también influyen en lo que yo, claro, en lo que hay yo como escribo. Sí, hay una retroalimentación como, sí. ahí con los otros. Sí, y también en la lectura con otras personas es reinteresante porque yo voy y propongo un texto con mi lectura sobre eso, pero de repente otra persona con su experiencia, con sus lecturas previas, encuentra otros sentidos, claro. y eso es riquísimo. Sí, sí, me parece que, bueno, además eso insistimos siempre acá en este programa, esto no de la pluralidad de sentidos que tiene el arte y de lo interesante de eso, de que se vayan despertando, no que queden coagulados en un solo lugar o en una sola mirada. Yendo a esto de los ojos mutantes, ¿no? Sí, sí, tal cual. Contame, ¿están trabajando las mujeres escritoras y poetas pampeanas? Poesía Pampa Fest. Están trabajando en el Poesía Pampa Fest en la sexta edición, ¿verdad? Sí, la sexta edición. Contanos de cómo surgió. Si bien acá ya hemos tenido a Alicia Santillán, a Lisa Segovia, estás vos y está Águeda Franco, ¿verdad? Sí. Y en sus inicios estuvo Susana Sletneu también. Ah, sí. Que después ya se fue de acá y bueno, nos abandonó en el Poesía Pampa Fest, pero bueno, porque ya también se fue a otro espacio y a otra provincia. ¿Cómo surgió esto, digamos, a partir de una necesidad de ustedes, a partir de cómo se fue dando? Fue un deseo. Me acuerdo un día que estábamos en el bar, en Moca, el bar de... cultural cuando estaba ahí en el Medasur. En el Medasur. Y empezamos a hablar de que no había ningún festival de poesía, que bueno, estaba la Feria del Libro ya instalada, uh-huh. y también el PAM, el de periodismo, que está re lindo también y siempre traen escritoras y escritores re interesantes. Sí. Pero nosotras queríamos algo, decíamos, solamente de poesía. Si hay un montón de festivales de poesía en otros uh-huh. lugares, ¿por qué no podemos hacer nosotras para acá un festival y quizás traer algún poeta o alguna uh-huh. poeta de afuera que nos guste, que querramos conocer? Y también para un espacio para que puedan leer nuestros poetas, ¿no? Claro, claro. Así surgió con ese deseo y ganas. Y se ha instalado ya, ¿no? Digo, después de estos 6 años, sí. Ya está absolutamente instalado. Sí, sabes que desde el principio tuvimos, bueno, primero que también cometiendo errores en la organización y en un montón de cosas, en el primer Poesía Pampa Fest tuvimos un montonazo de invitadas e invitados, después nos dimos cuenta que la escucha no da para tanto, pero claro. La emoción de invitar, tuvimos muchas mesas, muchos poetas, invitados, invitadas. Sí, claro, y además pienso, además de dar lugar a las lecturas, hay un tiempo en el que hay que dar lugar a la escucha, que no termina a veces cuando se termina de leer el poema. Tal cual, tal cual. Igual pasan los festivales que te vas un poco empachado, empachada, claro, pero pasa que no podés hacer un encuentro, un festival con muy poquitas lecturas. Tenés convocar igual a gente y bueno, y te vas un poco empachado. Y siempre, son acompañadas por un marco de público súper interesante. Sí, la verdad es que sí, que siempre tuvimos muy buena convocatoria. Sí. Y bueno, me encanta que sean mujeres todas, me encanta eso, me parece re necesario, sí. Porque también, las mujeres nos hemos tenido que abrir camino bastante más dificultoso que los varones en todos los territorios, pero específicamente en este de la poesía, mucho más. Sí. Tal cual en todo. El de la escritura, pero la poesía, viste que. Y la verdad que ¿cómo es que se llama? Como la cantidad de mujeres que tiene que haber en cada. El cupo. El cupo, no me sale. Sí. El cupo femenino siempre está mucho más que cubierto, porque claro. Nosotras. Bueno, de hecho, nosotras tratamos de ocupar el cupo masculino. Poner algunos varones ahora. Bueno, está bueno. Pero sí, porque es verdad que siempre... decís esto, pienso, ¿habrá algo así como que la poesía es un lenguaje que nos permite a las mujeres decir y sentir cosas que de otra en otros espacios no se puede? Puede ser, o sea, la poesía es cada arte para cada quien, para la persona que lo hace encuentra, cada persona encuentra una forma de decir uh-huh. algo que a veces no es con palabras, claro. o con la palabra como lo usamos en una conversación, uh-huh. por ejemplo, uh-huh. ¿no? Entonces hay algunas personas que con la poesía, otras personas con la narrativa, pero sí, hace un tiempo escuchaba, me había fanatizado con Laura Freixas, que es una escritora española, ¿la conoces? Sí. Ah, bueno, me encanta a mí. La he escuchado, no la he leído, mira. las conferencias que sí, hacen. No, sí. Bueno, yo también miré todas las conferencias. Y en una de esas le escuchaba decir que en la narrativa femenina había un montón de... Primero que en la masculina hay un montón de temas que no... Guerra y... Sí, y, claro. Bueno, y algunas cositas más, y que los personajes femeninos en general en la... Por lo menos hasta hace un tiempo en los... dentro de los textos escritos por varones, los personajes femeninos eran muy pobres porque ocupaba el rol de la mujer ¿viste? Y entonces que la escritura de las mujeres era muy rica en ese sentido, que había personajes mucho más profundos, uh-huh. no solo masculinos, sino también femeninos, ¿no? Uh-huh. Y ella decía que igualmente en la escritura, en la narrativa, había un montón de temas, por ejemplo, sobre la maternidad, uh-huh. El embarazo, uh-huh. el parto, el aborto, un montón de cosas que en la narrativa no estaba. Uh-huh. Que ella se dio cuenta cuando quedó embarazada, cuando tuvo su primer hijo, que quería leer cosas sobre esas cosas, sobre y eso. No había. Pero sí en la poesía. Sí había poetas que desde la poesía habían hablado del embarazo, de la maternidad, del parto, del aborto, de todos esos temas que, digamos, que además tocan en realidad a toda la población, seas hombre o mujer, todas esas cosas te tocan igual. Pero me quedo pensando con esto que iniciaste la conversación, y en el caso tuyo, no estoy generalizando, pero lo relaciono con nuestra conversación ahora, en esto de, bueno, la poesía cuando era niña o me ayudaba o me sigue ayudando a entender algunas cosas mías, el mundo. Digo, bueno, en este caso es una forma también de que estas mujeres puedan entender algo de lo que está pasando, algo que a lo mejor está escrito incluso de manera universal, pero la poesía lo hace singular, la hace pasar por una. Sí, y esto de que leemos también para adquirir experiencias uh-huh. de otras personas uh-huh. y la representatividad, ¿no? Para nosotras las mujeres, que muchas veces nos hemos pasado la vida leyendo uh-huh. Historias de guerra uh-huh. y no cosas que hablen sobre nosotras. Claro, sí. Entonces es re importante escribir sobre lo que nos pasa también a las mujeres, no uh-huh. solamente a los hombres. Los vamos a invitar a una pausa musical, la segunda y última, y además porque nuestra invitada, además de la poesía, también le suele poner el cuerpo a la música, a la danza. Digo, te vimos hace poco también en Trapalanda, acá con Pablo Ardovino, con Juani de Pian, Noelia Davini, Gabriela Ayala, en una presentación hermosa acá en el... Sí. En el Salón del Bicentenario, en Toay, y bueno, a mí me sorprendiste porque no te tenía también, digo, te tenía con la palabra, pero no te tenía con la danza, y bueno, nada, fue un placer disfrutarte. Vamos a ir a escuchar a Teresa Parodi con cuerdos vocales en La Angelita Rosales. Por el camino del valle, con sus ollitas serranas, ahí va Angelita Rosales, con la inocencia apurada. Se le adelanta la sombra, como si se le escapara. Más pequeñita parece, entre las cumbres nevadas. Entre las cumbres nevadas, entre las cumbres nevadas. Agachadita y a lejos, mientras estira las mandas, parece que está jugando con sus ollitas serranas. Mi copla se vuelve grito, como cortando distancia. Perdona, niña, la pena que que le ha causado mi raza, que le ha causado. Mientras seguimos escuchando de fondo esta bonita canción de la Angelita Rosales, recordanos, Josefina, ¿cuándo va a ser el Pampa Fest? ¿Dónde va a estar? Bueno, se va a hacer el 13 y el 14 de septiembre. El viernes 13 en Santa Rosa, en el Museo Provincial de Artes, desde las 18:30 horas en adelante. Y el sábado 14 en Toay, en la Casa Museo del Gorosco, desde las 16:30 horas. Así que bueno, vamos a tener un montón de poesía, tenemos poetas invitados de afuera y también mucha poesía pampeana para disfrutar. Así que re contentas, ojalá que puedan estar y acompañarnos como vienen acompañándonos todos estos años de poesía Pampa Fest. Ahí estaremos compartiendo entonces el 13 y 14 de septiembre la sexta edición de Poesía Pampa Fest, acompañando a Alicia Santillán, Lisa Segovia, Águeda Franco y nuestra invitada Josefina Bravo, que son quienes llevan adelante este evento, que seguramente tiene mucho trabajo, mucha dedicación. Sí. Mucho amor también. Mucho amor, sí. seguro, para brindarnos y convidarnos poesía de la buena. Sí. Así que, bueno, nos estaremos encontrando ahí. Te agradezco muchísimo que hayas venido, un placer tenerte acá. Bueno, haberte escuchado. Muchas gracias. Se me pasó rapidísimo. Hermoso. Muchas gracias, Liliana. Muchas gracias, Agustina. Encantada de estar acá y de compartir. Dale. Y así nos despedimos hasta el martes que viene, cuando les invitemos nuevamente a Conversaciones, este programa que hacemos con Agustina Azcárate en la operación técnica y quien les habla, Liliana Ottaviano. Que tengan todos, todas, todes una buena noche. Momo, Monila, Degam Julinga.